Cuídate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en el Enredando las Mañanas, aquí un nuevo jueves en Radio Roja. Y bueno, tenemos la columna internacional hoy, así que cruzamos la cordillera y nos vamos a Chile para comunicarnos con Abner Vega, nuestro corresponsal, profesor de Historia y Geografía, militante de Inquietando desde el Margen. Ahí escucho que está Abner en línea, así que te saludo, Abner. Mariano, buenos días. Hola Mariano, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Che, ¿vos cómo andás? ¿Todo por Chile? Todo bien. Acá al ritmo de la llegada ya del tiempo medio primaveral, medio veraniego. Sí, estamos todos igual, acá en Córdoba igual. Calores inusuales tenemos por estos lados también. Así exactamente, que... sí. Mucho calor y se activan algunas enfermedades estacionales, el tema de la alergia, entonces a veces se complica un poco. A todo el mundo le metemos coronavirus ahora, así que ojo, ¿eh? No me tosas mucho al aire, por favor, te pido. Bueno, compa, contanos qué nos traes hoy por estos rumbos, qué panorama vamos a estar escuchando. Mira, podríamos intentar hacer como una mirada global, transversal de lo que ha venido sucediendo en Latinoamérica. Un poco por ejes temáticos, por ejemplo, es importante dar cuenta que nuestra América Latina sufre de una pobreza estructural, que duda cabe que todos los gobiernos durante las últimas décadas se han ido alineando con los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y en definitiva con las políticas neoliberales. Eso incluye aumento de la deuda externa, eso incluye problemas medioambientales por legislaciones deficientes, eso incluye el tema de las leyes laborales desfavorables para los trabajadores, en fin. Con la pandemia esto se agudizó, el tema de la pobreza en todos los países de Latinoamérica, aumentó el desempleo en una cantidad bastante importante. Y ahora se agrega el tema de la inflación. En Chile se ha hablado mucho de la inflación, de esta alza del costo de la vida, el alza de los bienes y servicios, y se culpa a los retiros del 10% de las AFP como medida paliativa frente a las necesidades económicas de las familias. Pero la verdad es que es bastante claro que esto está sucediendo a escala mundial, no solamente en Chile y no solamente en Latinoamérica. Por lo tanto, podríamos decir que todos estos elementos, la pobreza, el desempleo, la inflación, tienen que ver con un panorama mundial, con el contexto de crisis mundial, universal que enfrentamos. Ahora, de más está decir que estos elementos económicos negativos son negativos para los pueblos. Son negativos para los trabajadores y trabajadoras, son negativos para las zonas de sacrificio, como se llama en Chile, aquellos lugares donde no se respetan ni las más mínimas consideraciones con el medio ambiente, pero las grandes empresas transnacionales, los grandes empresarios nacionales en los respectivos países han aumentado de manera impresionante su riqueza. En el caso de Chile, la banca, las AFP, las empresas del retail, en fin, han aumentado de una manera muy, muy importante sus ganancias, en algunos casos más que duplicándolas, como el caso de algunos bancos que en Chile en el último periodo han más que duplicado sus ganancias. Y todas las empresas están haciendo retiros de ganancias, entonces el problema sigue siendo para los pueblos, pero no para las clases dominantes, no para la élite. Pero en ese contexto, entonces, las clases dominantes de nuestra América Latina no se conforman y transgreden las leyes y aumentan las condiciones de vida insostenibles para los pueblos, y es lo que, por ejemplo, viene haciendo el presidente de Ecuador con estas medidas de cambios en la legislación laboral, por supuesto que en desmedro de los derechos conquistados por trabajadores y trabajadoras, el alza del precio del combustible, que es un tema sensible en Ecuador, que constantemente genera movilizaciones, bueno, nuevamente se insiste con el alza del precio del combustible. En distintos países, entonces, se aplican estas medidas que tienden a favorecer aún más al empresariado y a perjudicar a los pueblos. Pero nuestros pueblos se movilizan. Entonces, a este contexto de problemas económicos estructurales, a este contexto de profundización de medidas desfavorables para los pueblos en términos económicos, por supuesto que los pueblos reaccionan y se producen movilizaciones en distintos países. Seguimos observando en Latinoamérica una fuerte tendencia a la movilización para resistir frente a estos embates de medidas aún más neoliberales que las que incluso ya existen. Entonces hemos observado distintos tipos de movilización, pero todas tienen que ver con estos intentos por parte de los pueblos de sobrevivir, de mejorar sus condiciones de vida, de resistir frente a las políticas pro imperialismo norteamericano o pro medidas globalizadoras del capitalismo. Y hemos observado, por ejemplo, que continúan las caravanas de migrantes, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras de distintos países de Latinoamérica que tratan de escapar de condiciones de vida insufribles, inhumanas, y que migran en caravanas y hemos observado este problema no solo en Chile, en donde además ha desatado un fuerte componente racista, pseudo-nacionalista, en fin, de rechazo a la inmigración, incluso de ataque xenofóbico a los migrantes, sino que en muchos otros lugares el problema que hay en la frontera colombo-venezolana, en la frontera entre Colombia Panamá, porque estas caravanas van buscando migrar hacia lugares donde se supone que habrían mejores condiciones de vida. Y ahora tenemos una caravana bastante grande que está avanzando por el territorio de México en dirección a Estados Unidos. Entonces, esta es una de las formas que una de las consecuencias que producen estas condiciones económicas, que es la migración de grandes poblaciones humanas en busca de mejoras de condiciones para su sobrevivencia. Te quería preguntar, cuando vos decís migraciones, estamos hablando de una migración interna dentro de Latinoamérica, y también, ¿no? Bueno, no sé, por lo menos en Argentina, no sé, en el resto de Latinoamérica, quizás nos puedas ilustrar, pero en Argentina también hay una fuerte inmigración hacia afuera, ¿no? Hacia Europa. Claro, son movimientos de población en diferentes direcciones. Dentro de los países hay, por supuesto, migraciones bastante masivas, algunas forzadas, huyendo de algunos conflictos. Por ejemplo, en el caso de Chile continúa el éxodo de poblaciones desde zonas rurales que sufren violencia por parte del Estado, sobre todo en territorio mapuche. Entonces, muchas familias, muchos jóvenes buscan mejores condiciones de vida en las ciudades. En el caso de Colombia, grandes flujos de población desde zonas de enfrentamiento y de combates entre el Estado, las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes, en fin. Y también están estas migraciones entre distintos países. Por ejemplo, lo más notorio mediáticamente son estas caravanas que migran desde distintos países de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Pero también hay migración entre países de Latinoamérica, como el caso de Chile, que ha recibido varios miles de migrantes de distintas nacionalidades. De Haití, un flujo bastante grande, desde Colombia, desde Venezuela, en fin. Porque Chile vende una imagen de país con estabilidad, con tranquilidad. Como Piñera dijo el 2019, antes de la revuelta popular, el oasis de Latinoamérica. Entonces, esta venta de propaganda de algunos países, como el sueño americano también, hace que las poblaciones migren hacia esos lugares pensando que tendrán mejores condiciones de vida, pero en realidad no es así, porque estos son problemas mundiales. Los temas de la concentración de la riqueza es un tema no solo de Chile o de Latinoamérica, sino que son temas mundiales. Entonces llegan a esos lugares de destino y sufren represión, sufren discriminación y en muchos casos mantienen las condiciones de pobreza extrema. Entonces finalmente no se resuelve. Pero junto con esto de los movimientos migratorios de población, también hay movilizaciones en contra de las medidas producto de la pandemia. Por ejemplo, en varios países se acusa a los gobernantes de un muy mal manejo de la pandemia. El caso de Brasil, el caso de Chile, en donde incluso está esto judicializado. En acusaciones contra Bolsonaro, incluso con frases como asesino en serie, en fin. En el caso de Chile también acusaciones por la vía institucional, por la vía legal, en contra de Piñera y sus funcionarios por el mal manejo de la pandemia. Pero esto se repite en distintos lugares, en distintos lados, donde las poblaciones se sienten desprotegidas. Y se sienten desprotegidas básicamente porque el desmantelamiento de estos estados capitalistas de bienestar, con ciertas medidas sociales, paliativas, derechos sociales adquiridos, se desmonta esto con el régimen neoliberal. Y entonces la salud pública es la que ha sufrido, y entonces la salud pública no estaba preparada para enfrentar ni siquiera una gripe estacional, mucho menos una idea de una enfermedad nueva y una idea de una enfermedad masiva, en fin. Que también hemos visto que eso se puede cuestionar, depende cómo uno lo analice, pero no estaban, los sistemas de salud no estaban preparados porque estaban muy jibarizados, muy empequeñecidos, producto de este afán privatizador sin escrúpulos de las políticas capitalistas extremas. Entonces, han habido muchas movilizaciones por este tema de la pandemia. Y luego están las movilizaciones que se han venido produciendo en el sentido de rechazar las medidas económicas cada vez más insufribles para los pueblos. Y hemos observado grandes movilizaciones en Guatemala, grandes movilizaciones por temas económicos y sociales en Brasil, en Paraguay, en Ecuador, en fin. En Ecuador, ayer cumplieron 2 días de movilizaciones del movimiento indígena con cortes de ruta, un poco a la vieja usanza de los movimientos indígenas ecuatorianos, porque el presidente ultraliberal que está en ejercicio busca aumentar estas medidas desfavorables a los pueblos indígenas y también a los sectores de trabajadores y trabajadoras urbanas, porque está pensando en modificaciones a las leyes laborales. Por ahí también ya habían modificaciones a los sistemas curriculares de estudio, cambios que perjudican a profesorado, a los estudiantes, en fin. Entonces hay movilizaciones en distintos países. En el caso de Chile también han habido grandes movilizaciones por la conmemoración de los 2 años de la revuelta, pero también por el reclamo por las violaciones de derechos humanos que no han sido sancionadas, y por condiciones de vida y condiciones medioambientales. Hace unos días hubo unas importantes movilizaciones de sectores portuarios en Chile, de trabajadores portuarios, con enfrentamiento en el mar con lanchas de la Armada, con ataques con escopeta, lacrimógenas en el mar. O sea, una cuestión un poco de película, combate entre pequeños botes de pescadores artesanales y estas lanchas rápidas de la Armada. Entonces, movilizaciones en distintos lugares. Y digo, movilizaciones que vienen acompañadas de represión, ¿no? Desde la mano del Estado. Claro, los gobiernos y los estados no ceden en los reclamos, no ceden frente a las exigencias de los pueblos, y la única represión que hacen entonces, o sea, la única reacción que tienen es la represión. Y efectivamente hemos visto cómo hay distintas, frente a estas distintas formas de movilización, también distintas formas de represión. Entonces, Se produce represión directa, se producen asesinatos, se producen sicariatos, se producen matanzas, que es algo habitual, lamentablemente, en el caso de Colombia, pero que esta práctica se ha ido extendiendo también a otros países y hay asesinatos selectivos, etcétera. Está la prisión, la tortura, la represión en las movilizaciones, con costos en torturados y torturadas, heridos, heridas, prisioneros y prisioneras políticas, en fin. Pero además ahora los gobiernos como que se acostumbraron a las medidas de excepción constitucional, los gobiernos como que se acostumbraron a gobernar de manera dictatorial y entonces lo hicieron durante la pandemia con la excusa de las medidas sanitarias y ahora que en algunos lugares han tenido que levantar estas medidas, las retoman. Entonces hemos visto cómo en el caso de Guatemala han vuelto estas medidas de excepción constitucional y por lo tanto de condiciones casi de guerra, muy favorable a la represión a los movimientos indígenas y campesinos. En el caso de Ecuador, hemos visto que también el presidente ha establecido estas medidas de excepción constitucional. Y en el caso de Chile, para una parte del territorio del Hualmapu, Piñera extendió por 15 días más, originalmente fue por 15 días y ahora por 15 días más, el estado de excepción constitucional de emergencia en el caso de Chile. Y claro, en ese caso las Fuerzas Armadas actúan por fuera de los derechos constitucionales, por lo tanto actúan de una manera brutal, prácticamente sin control, y de esta forma se salvan las críticas a los gobiernos. Son gobiernos que además han estado acusados de corrupción, acusados o denunciado en estas filtraciones de los papeles de Panamá, en fin. Piñera está enfrentando procesos judiciales y procesos en el Parlamento a raíz de sus transacciones en paraísos fiscales y lo mismo Lasso y lo mismo muchos presidentes y expresidentes en Latinoamérica, en el caso de Colombia, importantes autoridades del Estado también están siendo investigadas por este tipo de delitos, o en otros casos no delitos, pero sí perjuicio para los países que dicen representar, defender y querer, y muchos se dicen patriotas, en fin, pero sin embargo a la hora de defender sus intereses económicos no les interesa entregar las riquezas naturales de sus respectivas patrias al apetito voraz del capitalismo, del imperialismo, y no les interesa tampoco evadir impuestos o evadir algún tipo de beneficio en sus respectivos países y se van a hacer negocio paraísos fiscales. Entonces es un panorama bien extremo el que se viene profundizando en Latinoamérica. Condiciones económicas muy terribles para los pueblos, se profundizan estas medidas económicas desfavorables a los sectores populares, los pueblos se movilizan, pero bueno, la respuesta entonces es la represión y la corrupción de la política y por ahí se insertan incluso algunos sectores de la delincuencia en la política. En el caso de Haití, los líderes de las pandillas están pidiendo la renuncia del primer ministro, en fin, entonces es unas formas de establecer condiciones de vida, de represión, que van rayando en muchos casos en medidas fascistas, en medidas en donde se busca culpar a un grupo social determinado de los grandes problemas estructurales del capitalismo, de manera que los pueblos también pisen el palito y entonces crean en este relato, mientras se mantienen las condiciones de vida insufribles, insoportables. Afortunadamente los pueblos siguen saliendo a la calle, se siguen movilizando, se siguen organizando, ¿no? Y bueno, sabemos que la salida es por ahí, ¿no? En la calle, desde abajo, ¿no? Exactamente. Es la única herramienta histórica que los pueblos pueden esgrimir, pueden utilizar para imponer sus demandas, para imponer sus exigencias de un cambio de vida. No quedan otras alternativas. Nosotros insistimos mucho en el caso de Chile, que las vías institucionales están agotadas, y esto se demuestra en lo que ha venido sucediendo en la Convención Constitucional, en donde finalmente fuerzas que la gente suponía que eran de izquierda, han venido pactando con la derecha, han venido pactando condiciones de estabilidad, en fin, y finalmente esos negociados tienen que ver con las elecciones presidenciales, etcétera, pero no con los intereses de los pueblos. Entonces las vías institucionales se pueden recorrer, por supuesto, pero tienen un horizonte cortito. En ese sentido, nosotros siempre planteamos la importancia de profundizar la organización popular independiente, autónoma, en vías de construcción del poder popular o poder dual. Entonces, esa vía en Latinoamérica debería continuar siendo explorada por los pueblos, y no solamente estas vías institucionales que llevan muchas veces a callejones sin salida, como lo que podría hoy día estar pasando en Perú, por ejemplo, donde fue elegido el presidente Castillo, pero hoy día la derecha a través del Parlamento presiona y presiona y le impide siquiera nombrar su gabinete, siquiera nombrar su ministro. Entonces, no queda más que la lucha callejera y con sus múltiples expresiones que los pueblos conocen y que descubren día a día, ¿no? Sí, ahí vamos, hacia ahí creo que vamos, ojalá que vayamos para ahí. Abner, no sé si hay algo más que quieras agregar, si te parece, como para ir cerrando. Sería importante tener en consideración que dentro de las vías institucionales, que yo siempre planteo que no son muy útiles a los pueblos, pero en fin, en Latinoamérica hay varios procesos electorales en curso y habría que estar poniendo ahí un poco de atención en la evolución de esos procesos electorales y en los resultados. De aquí a un mes más o menos hay varios países que van a estar de cabeza metidos en procesos electorales, pero también hay que tener mucho ojo en cómo se evalúan, cómo se analizan esos datos que de ahí resulten, porque los porcentajes de abstención de los pueblos siguen siendo altísimos en los procesos electorales, y porque muchos de quienes a veces ofrecen medidas pro trabajadores, trabajadoras o pro pueblos, finalmente terminan siendo cooptados o a veces desenmascarados, que siempre fueron no más que agentes infiltrados del capitalismo en los sectores populares. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Abner, impecable, la verdad. Yo quería agregar, ya que estamos en la columna internacional, estaba leyendo un comunicado de la Asamblea de Alto Huasco. ¿Te acordás, Juan Martín, que tuvimos en el Enredando? Sí, claro. Informando sobre el cierre de Pascualama el año pasado. Bueno, parece que la Barrick... Allá en el norte de Chile. Hubo un dictamen que ¿no? por el cierre del proyecto Pascualama, que incluye Argentina-Chile, ¿no? Bueno, la Barrick todavía no, eso no se concretó, y acaba de presentar declaración de impacto ambiental con un plan de cierre modificado, engañoso, que está alertando nuevamente a la gente de la zona, porque el proyecto Pascualama, incluso por voces de uno de sus directores, parece que quieren intentar todavía revivirlo, algo que bueno, coincide nunca, un poco no con todos estos negocios del capitalismo. Quizás podamos ampliarlo en algún otro Enredando. Sí, sería bueno, porque en realidad los intereses económicos ahí son tan altos, son riquezas, son ganancias que se esperan tan altas, que obviamente las empresas no se resisten nunca a perder la posibilidad de hacer el negocio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Abner, entonces por toda la información que nos brindaste. Seguimos en contacto, sabemos que estás esperando otras entrevistas en la mañana de hoy, así que bueno, te liberamos. Muchísimas gracias por todo. Gracias a usted, un abrazo grande, como siempre, un agradecimiento tremendo por la posibilidad de hacer estos comentarios y un saludo a todos quienes están escuchando estos comentarios, ¿no? Así es que estén muy bien, un buen día. Bueno, gracias, buen día. Saludos. Muy bien, y a nuestro compañero Abner Vega Cabrera de...